Atrasio pena na me mamu atrasio. Atrasio pena. Ogo me mamu atrasio. Atrasio pena. Ali ukre mamu atrasio. Atrasio pena.